Segunda etapa. El problema del pecado. Primero de febrero. El camino descendente, quinto paso. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Romanos 1:32. La vida en la tierra conlleva una gran certeza, acabará. La parca nunca cesa de segar. Espérela no más. Su turno también llegará. ¿Por qué? Pablo nos responde con desnuda franqueza, en Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte, texto muy en armonía con nuestro pasaje de hoy, y también con la advertencia de Dios a Adán, en Génesis 2:17. La muerte es el resultado final del pecado, o sea, de la separación de Dios, fuente de toda vida. Afortunadamente, Romanos 6:23 no termina con una sentencia de muerte. Dios no desea darles a los pecadores lo que ellos merecen. El pasaje continúa señalando que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. Aunque es verdad que el pecado finalmente resulta en muerte, este no es el tema que Pablo desea tratar. Esas son malas nuevas. El apóstol desea contarnos las buenas nuevas, el Evangelio, que Jesús murió en lugar de cada pecador y que lo hizo una vez para siempre, Hebreos 10:10, para que nosotros podamos tener vida para siempre. Elena G. de Witte lo expresa bellamente en El deseado de todas las gentes, Cristo fue tratado como nosotros merecemos, para que nosotros pudiéramos ser tratados como Él merece. Fue condenado por nuestros pecados, en los que no había participado, para que pudiéramos ser justificados por su justicia, en la que no participamos. Sufrió nuestra muerte, para que pudiéramos recibir su vida. Por sus llagas fuimos nosotros curados, páginas 16,17. Las buenas nuevas acerca de la muerte consisten en que Jesús triunfó sobre ella. No temas, leemos en Apocalipsis 1, 17 y 18, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Cristo no solo obtuvo la victoria sobre la muerte, quiere pasar esa victoria a todo aquel que acepte su regalo de vida eterna. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, Adán, explica Pablo, también por un hombre, Cristo, la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, 1 Corintios 15:21, 22. Cuando Cristo vuelva, se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, vers. 52. Sí, el pecado resulta en muerte, pero para el cristiano, la muerte no es el fin. Según la epístola a los romanos, los cristianos son salvos de ambas cosas, del pecado y de su resultado, la muerte. Gracias, Señor, por esa provisión. No me asombra que Pablo llame evangelio a su mensaje. George R. Knight, Por la ruta de Romanos, 2003.